No me pidas que te bese, hoy sé que no. No me pidas que te abrace, sé que eso también no. Sé que ya no puedo verte, hoy sé que no. La pantalla ya no alcanza para sentirte. Y estoy loco, loco, loco con ideas de terror, de descontrol. Quiero perder otra oportunidad de tenerte. Es que me muero, nena, muero por amarte. Te llevo, sé que quieres escaparte otra vez. Otra vez.